a caminar por la ciudad. Pasemos y recordemos lo que vivimos los dos. Vamos luego a bailar a aquel lugar donde de música y besos nos conocimos los dos. Let's go.